El título es El año del fin del mundo, se llama. A volar es el espacio que quedó. Volar cuando poblaron tu ciudad. Más allá, más acá, quien pudiera volar. Laguna es el amor que no quedó ni va, que no termina de pasar. Siempre tan, siempre más, siempre nunca jamás. Volar es el amor que no quedó ni va, que no termina de pasar. Siempre tan, siempre más, siempre nunca jamás. Respirar desde allá, ya sabiendo volar. Muchas gracias.